decirme adiós. Tú te fuiste sin ver la razón, me llenaste de pura ilusión. Hoy yo sufro de pena y dolor. Yo te quiero con toda mi alma y todo lo bello a ti te brindé. Y ahora no encuentro la calma sabiendo lo ingrata que fuiste mujer. Ay, ay, ay, ay. La verdad es que sin ti no sé vivir. La verdad es que sin ti no sé vivir. Pedirás mil perdones rumbo a lo que hiciste, pero sé que remedio no habrá, porque malo yo no fui contigo, por ese castigo a mí me diste, cuando más yo te amaba y te quise, entonces más mala conmigo tú fuiste. Ay, ay, ay, ay. La verdad es que sin ti no sé vivir, la verdad es que sin ti no sé vivir.